Si te vas para otro mundo y te encuentras con el diablo, tú gritarás ¡fuego, fuego! No llegarán los bomberos y eso para que te cuento. Tibiri, tabara, yo sigo con mi tibiri, tabara. Por eso vivo la vida, tibiri, tabarateando. Esta vida hay que gozarla antes que me lleve el diablo. Yo sigo